se disparó la, se coronó un chango. Ella se disparó la, se coronó un chango. Ese chango se llama Maro Pancoche. Ahí estuvo Yemaya y también Obatala y todos los demás santeros que ya estaban invitados. Cuando el santo terminó, todos ellos se tiraron y todos ellos dijeron: Maferefu chango y Yemaya en casa y farola. Tírate, tírate, pa' que chango te levante. Cambio si le chango todos los días, caballero pa' gozar. Tírate, tírate, ele, pa' que chango te chango levante. Chango te levante.